Es un año difícil, decimos nosotros desde nuestra artística aquí en Radio Kermés, y claro que va a ser un año difícil, sobre todo en el Consejo Deliberante después de lo que ocurrió ayer. Y para no irnos de tema, vamos a continuar con esto que recién hablábamos con Diego Camargo, el concejal de la oposición, para hablar con Francisco Panqui Bompadre, que es el presidente del bloque de los concejales oficialistas en el Consejo Deliberante. Panqui, buen día. Mauro Monteiro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por llamarme y saludo a tu audiencia. No, por favor, gracias por estos minutos. Bueno, posición de lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, no se pudo aprobar el aumento del boleto y salieron a denunciar una irresponsabilidad por parte de la oposición de no terminar la sesión, aunque bueno, recién Camargo nos decía que sí terminó. Contanos cómo lo vivieron ustedes y qué piensan, qué opinan. Sí, más allá de qué opino, yo te contesto con el reglamento, digo, o sea, no a vos, sino a Camargo. Ellos no volvieron al Consejo Constituido en Comisión cuando dijeron vamos a ver cómo votamos, debatimos entre nosotros, me refiero a los opositores radicales, Comunidad Organizada y PRO, y volvemos para ver si acompañamos, si votamos en contra o si pedimos abstenernos. Nosotros hasta tocamos el timbre del Salón de Recintos para que vuelva, mandamos al Secretario Legislativo para que nos vaya a buscar. Digo, en ningún momento quisieron volver. Es mentira, Mauro, eso, de que ellos no faltaron al quórum. Dice eso ahora porque el bloque nuestro, y yo lo he hecho públicamente en otros medios, está evaluando pedir sanciones porque hay un artículo que no han leído, del artículo 89 del reglamento interno, que dice que cuando un concejal o una concejala quiera retirarse de las sesiones, tiene que pedirle permiso a la presidencia. Es un reglamento que no escribimos nosotros, Mauro, que tiene 20 años. No, sí, lo conocemos. Y la presidencia, vos cubrís regularmente las comisiones, sabés que es un reglamento bastante viejo. La presidencia le puede otorgar ese permiso, lo han pedido un montón de concejales y concejalas en el periodo pasado, otros años, pero ¿qué pasa? Si eso hace peligrar el quórum, la autorización, la presidencia no puede siquiera, está obligada a denegárselo. Obligada por el reglamento, porque el reglamento pone por encima de la facultad de la presidencia que se mantenga la sesión. Por supuesto, si vos tenés 12 concejales y concejalas, 11, 10, 9, y un concejal pide retirarse, siempre se da autorización. El tema es que ayer se fueron 6 concejales y vos para sesionar necesitas 7. Entonces pusieron en sobre 12, pusieron en riesgo el quórum, y realmente estamos muy preocupados en el bloque porque, digamos, si esta va a ser la dinámica que ya anunció Poli Alto Laguirre para la legislatura, digamos, de la provincia de La Pampa hace unos días atrás, y ellos quieren replicar en el Consejo Deliberante, bueno, nosotros vamos a tomar las decisiones que después el bloque evalúe, siempre dentro de lo reglamentario. Las sanciones que pueden ser, que la escribió la ley orgánica, que es de 1994, tampoco la hicimos nosotros, es extremadamente antigua, habla de amonestación, suspensión, multa o destitución, digamos. Por supuesto que no querríamos llegar, Mauro, a este nivel. Nosotros compartimos oficinas con los bloques opositores, estamos a medio metro, a un metro, se cruzan todo el día, todos los días. Diego Camargo fue alumno mío en la facultad, digamos, yo no tengo ningún problema personal con él. Lo que digo es, a ellos la Municipalidad de Santa Rosa les paga el sueldo, fueron elegidos por las vecinas y los vecinos de Santa Rosa para que trabajen de concejales, para que sean oposición, no para que gobiernen y para que hagan comunicados o conferencias de prensa todos juntos desde el bloque, desde el Comité Radical. Porque ayer lo que se vio fue que era un bloque en conjunto, fueron votados por diferentes partidos políticos, pero todos en conjunto, bajo la conducción de Fernanda Oddi, que era la jefa de bloque, de ese bloque conformado nuevo que pasó ayer. Nosotros, Mauro, accedimos a todo el pedido de ellos, sabían que iba a haber sesión extraordinaria ayer, tenían tiempo, leyeron el expediente, no pidieron ningún funcionario. En la voz parlamentaria, que vos conocés, porque cubrí regularmente la actividad del Consejo, que era a las 9 de la mañana de ayer, una hora antes de la sesión, pidieron por Emanuel Alfayate, accedimos a que Emanuel Alfayate vaya, no solo a la labor, donde están solo jefe de bloque y la presidenta del Consejo, sino a la sesión en general para que todas las concejales y los concejales saquen las dudas, porque es cierto que una tarifa técnica de un boleto tiene un montón de insumos, que hay cosas que uno por ahí se le escapan si no maneja bien la disciplina, digamos, económica o administrativa, y entendimos que estaba bien. Accedimos, le hicieron como 20 y pico de preguntas, contestó todas las que eran de su rubro, pero ellos ya tenían tomado una decisión que se tomó fuera del Consejo Deliberante, en otro lugar, de no dar quórum y de hacer un circo, digamos, porque si Emanuel Alfayate no les evacuó las dudas, querían que vaya un un funcionario de Hacienda que tampoco le iba a evacuar las dudas que tenía, finalmente iban a pedir que vaya el intendente que tampoco iba a evacuar las dudas, porque lo que ellos tienen es co-gobernar, Mauro, pero vos co-gobernás y ganás la ciudad. No, no hay ningún problema que gobierne, pero tienen que ganar. Ellos fueron votados para ser opositores, para que trabajen, para que den sus argumentos en el recinto del Consejo Deliberante, se opongan, acompañen o se abstengan, no para que estén afuera, digamos. Entonces, falta la verdad, Diego, cuando dice que ellos no retiraron el quórum. Lo fuimos a llamar, tuvieron la cobardía incluso de mandar a una asesora a decirnos que no volvían. Ni siquiera ellos fueron capaces de decir, che, nos vamos a retirar, no vamos a volver, vamos a evaluar cómo seguimos. Uh-huh. Entonces digo, lo que uno ve es que se importan prácticas parlamentarias y legislativas de la política nacional, que uno puede ver en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación, que no son propias de la cultura política nuestra. Mauro, vos has cubierto años, cualquiera que ha cubierto la legislatura o el Consejo Deliberante sabe que no nos tratamos así, que nadie quiere que voten como uno piensa, pero sí ponernos de acuerdo en 4 o 5 reglas. Si yo hago labor parlamentaria para organizar, digamos, la sesión, para ver quién habla, para ver qué tema se va a discutir, quién va a ser el que baja la bandera, si va a haber homenaje o no, etcétera, etcétera, bueno, decime, mira, no vamos a dar quórum, listo. Y nosotros vemos cómo seguimos y ustedes ven. Pero no hacer una puesta en escena como si, hacer que está todo perfecto, digamos, pero que tienen dudas, que vaya un funcionario, le haces perder tiempo al gerente del EMTU, digamos, que tiene una empresa de transporte público que manejar día a día, con lo que se implica, todo por efecto, digamos, de montar un circo, digamos. La verdad es que es una actitud tan caprichosa, tan infantil, por tanto después, ya ha llegado el periodo de sesión ordinaria, en algún momento se van a tener que sentar, salvo que no quieran trabajar en 4 años. Entonces, lo que han logrado hoy es minar la confianza de este jefe de bloque, hacer que yo ahora sea mucho más precavido en el sentido de que puedo pautar con ellos, porque faltan a la palabra, indudablemente, uh-huh. Y no van a poder frenar, digamos, la discusión de la tarifa del boleto estudiantil, que no era buena que la discuten y defiendan su posición, pero en el recinto, Mauro, no en el comité radical, digamos, ¿no? Ese me parece que es un punto clave. Nosotros tuvimos la mejor intención. Le dimos la vicepresidencia en la sesión preparatoria a Luján Mazzucco, algo que no está por reglamento ni por ordenanza. Lo hicimos como una muestra de amplitud democrática y fórmula de consenso. Romina Montedoca, presidenta, Luján Mazzucco, vicepresidenta. Lo mínimo que vos podés esperar es que te digan qué van a hacer. No que hagan lo que vos querés, Mauro. No, no sé si me explico, pero que te dicen. No vamos a dar cuadro. Listo, vemos cómo seguimos nosotros, cómo siguen ustedes, y seguimos haciendo cada cual el trabajo político porque no es personal contra nadie. ¿Puede ser una muestra de lo que puede pasar en el año en el Consejo Deliberante? Pero por eso está claro que estamos evaluando pedir sanciones, digamos, porque y las sanciones, por supuesto, que van a ir creciendo si esta va a ser la actitud de ellos, digamos, ¿no? Porque no nos gusta ponernos reglamentaristas, a nosotros nos gusta la labor parlamentaria para hacer acuerdos políticos, para que sea la mejor sesión posible, con la mejor dinámica, en beneficio de los santarroseños y las santarroseñas, que a unos nos votaron para gobernar y a otros para controlar y ser oposición. La verdad que lo que está pasando es que hay en el sector de los concejales que no está trabajando, que está haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros le preguntamos ayer a Emanuel Fallate, gerente del EMTU, ¿cuánto cuesta un boleto en ciudades parecidas a la nuestra donde hay empresas privadas, donde no es municipal, ¿no? Que tienen tasa de ganancia, de reinversión, etcétera? De 1.500 a 2.100 pesos. Por supuesto que yo no me levanté, Mauro, el jueves a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, contentísimo porque iba a aumentar el boleto de pasajeros. No, nadie se puede poner contento por eso. Solo Milei. Exacto, solamente un cínico puede pensar así. Ahora, la otra opción es volver a Autobuses Santa Fe, si vos diferencias el EMTU. Volver a los paros de los choferes porque no le pagas la paritaria, volver a que se rompan los colectivos, volver a que te levanten la línea 8 como la levantaron, o que te recorten la frecuencia. Si quieren, si los concejales opositores están pensando que ese es el modelo, porque ellos ideológicamente comulgan con el gobierno nacional, que va para ese lado, bueno, pero que lo digan, que avisen. Entonces uno ya sabe qué esperar y qué no esperar. Nosotros pensamos que al menos los radicales, con Toroba en su momento, que habían creado el EMSU, tenían algún tipo de preocupación por algún servicio que pueda brindarse públicamente desde el municipio. Bueno, parece que no, porque se dejan conducir por Fernanda Oddi, que no sabemos de dónde sacó los números y establece cuál es el precio del boleto. O sea, la misma persona que hace 2 semanas presentó un proyecto de derogación. Así como escuchás, proyecto de derogación. Vos sabés que hay proyecto de ordenanza, de resolución, de comunicación, de declaración, pedido de informe, de disposición, pero no existe un proyecto de declaración. Fernanda Oddi tiene que ponerse a estudiar más y a leer el reglamento y no querer cogobernar, porque el intendente Luciano Di Napoli, que fue reelegido, después de 24 años que esta ciudad no reelegí intendente. Entonces tiene todo su derecho a gobernar, pero que se presente a elecciones, digamos. Bien. Porque su candidato no ganó. Bien, nos metemos un poco... Sí. Esto de lo que estamos ahora sufriendo nosotros, aumento de combustible, devaluación, porque su jefe político le está dando cuerno y votando todo a Milei en el recinto de la Cámara de Diputados. Bien, Luciano Di Napoli pretende que el boleto cueste 715 pesos porque tiene un número al que llegaron para que eso ocurra. Desde la oposición dicen que se podría absorber algo para que el boleto cueste la mitad. ¿Eso es posible? Bueno, ese algo, ya te lo digo, mirá si no absorbe ese algo el municipio. Los 130.000 boletos que vos cortás de estudiantes primarios, secundarios y universitarios, 100% los paga la municipalidad. 100%. Tienen beneficio de boleto estudiantil gratuito. Los tres niveles educativos. El 50% del jubilado y pensionado con la mínima lo paga la municipalidad. Los excombatientes de Malvinas que toman colectivo EMTU, 50% se lo paga la municipalidad. Cualquier persona discapacitada con su certificado SUBE no paga un centavo. Lo absorbe la municipalidad. ¿Trabajadoras de casas particulares también? Sí, si están en blanco bien, y bien. Registradas en la SUBE. Ese es el único fondo que hasta ahora, transfiere, digamos, la nación. No digamos mucho porque pues, capaz que lo... Y claro, pues, también estás en riesgo de eso, que mañana te lo sacan y te tenés que hacer cargo vos. Entonces lo que digo es, Fernando Oddi cree, lamentablemente, que estamos en noviembre de 2023. Cuando un gobierno nacional, con problemas económicos, por supuesto, como cíclicamente ha tenido este país, no es novedad, pero te transfería recursos, había obra pública, hay un fondo compensador que ahora te lo quitaron, que además te lo quitan en venganza porque se le cae la ley ómnibus. O sea, fíjate que el presidente actúa como un adolescente, digamos. Se le cae la ley ómnibus, el mamarracho ese jurídico que mandó, y él lo primero que hace le saca al transporte público del interior, de las provincias de Argentina, el fondo compensador. Porque liberaron el combustible y vale un dólar y pico el litro, pagándolo a precios internacionales cuando acá vos producís petróleo, gas, tenés refinería. Digamos, no tenemos por qué pagarlo a precios internacionales porque acá tenés petróleo y refinería. Uh-huh. Cuando devaluaron 120% el 12 de diciembre, Fernando Oddi desconoce que esa devaluación de 118,3 del 12 de diciembre no impacta en la estructura de costo del EMTU. Digamos, por supuesto que en ese momento se pudo. Se pudo porque era otro país, Mauro. Es lo que ella no entiende. Su presidente, al que ella votó, por el que ella militó, al que le hizo campaña, y su jefe político, que le dan cuerno y le votan lo que él manda al Congreso, son los responsables de este desbarajuste, de la quita del fondo compensador, de la liberación del precio de combustible, del aumento de las tarifas de pólizas de los colectivos, de la paritaria de la UTA, porque la inflación te arrasa la paritaria. Nosotros, cuando pusimos este precio en noviembre, la paritaria de UTA era 404.000 pesos el básico. Hoy están 700.000 pesos. Sí. Digamos, casi el 80%. Digo, Fernando Oddi no puede gobernar porque no sabe, desconoce todas estas cosas, y ella cree que porque en noviembre pudimos hacer eso, de dar un porcentaje y subsidiar el colectivo, que estaría a 374,5 y lo bajamos a un monto bastante menor, lo podemos hacer ahora. Pero que alguien le dice que cambió el gobierno nacional, que se paró la obra pública, que se liberalizaron los combustibles, que no hay transferencia del fondo compensador. Digo, cambió el mundo. Entonces, cuando sí, el mundo cambia, nosotros estamos obligados, claro, el mundo, me refiero al mundo en que nosotros no desenvolvemos nuestro país, y por ende la provincia y el municipio. Entonces, desde ese punto de vista, Mauro, preocupados por la convivencia, porque nosotros no queremos andar peleando con compañeros y vecinos nuestros y vecinas, digamos, pero tampoco vamos a permitir que nos falten el respeto y que nos mientan, digamos, ¿no? Entonces, vamos a evaluar las sanciones, y por otro lado, insisto, una actitud infantil, casi caprichosa, porque antes o después este debate se va a tener que dar, digamos, salvo que hayan decidido no trabajar y robarle la plata, digamos, a los vecinos de Santa Rosa. Digamos, bueno, ¿van a volver a llamar a otra sesión? Eso lo va a evaluar, digamos, el intendente y la presidenta del Consejo Deliberante, digamos, a ver qué es lo que conviene. Hay diferentes alternativas. Lo que a mí me preocupa es qué actitud van a tener ellos de acá en más, digamos, ¿no? Si la actitud de ellos es que el EMSU, digamos, deje de funcionar y destruirlo para que vuelva una empresa pública porque ellos creen en el libre mercado, bueno, privado. Está todo bien, es un país libre, pero que lo digan, que lo digan, así la gente sabe. Bien. Francisco, gracias por tu tiempo. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, que tenemos la mejor predisposición, pero entiendo que la gente nos votó para que gobernemos, no para que co-gobernemos. Que no nos gusta pelear, no nos gusta aumentar el sueldo, perdón, el boleto de colectivo, pero lo que sí también tenemos que cuidar es un servicio de calidad del EMSU, que no te haga paro, que no te recorte frecuencias, que no te quite recorrido, que los choferes estén contentos y con su salario, digamos, al día. Y eso implica un boleto a 715 pesos, que es lo, porque insisto, Mauro, no nos ocupamos solamente del EMTU. La crisis social que vive este país ha hecho que la demanda hacia la municipalidad tenga dimensiones, digamos, extraordinarias. Y comedores y demás. Claro, la calle misma, faltar una calle te cuesta 30 millones de pesos. Entonces vos decís, digo, no es solamente el EMTU. Entonces, si se pudo en noviembre, Fernando Audi, ¿sabes por qué fue? Porque había otro gobierno nacional, otro contexto del país que nos permitía por ahí subsidiar una parte del boleto general. Hoy no se puede, pero sí subsidiamos, insisto, a estudiantes en todos los niveles, la mitad de pensionados y jubilados con la mínima, a los excombatientes de Malvinas, por supuesto, y a las amas de casa que estén en blanco en SUBE, y a toda persona con discapacidad y su certificado, tampoco paga boleto. Que es importante, es un monto grande, digamos, de lo que se corta mensualmente de boletos. Pero bueno, habrá que preguntarle a ellos cómo quieren seguir, digamos, ¿no? Es una pregunta que tienen que contestarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Santa Rosa. Gracias, Francisco. Bueno, listo, Mauro, te mando un abrazo y gracias por llamar. Hasta luego. Francisco Panqui Bompadre, el presidente del bloque del oficialismo en el Consejo Deliberante, adelantó aquí en Radio Kermés que analizan sanciones para la oposición, o para concejales y concejalas de la oposición, que ayer se levantaron y peligró el quórum dentro del Consejo Deliberante, donde no se aprobó el aumento del boleto de transporte de pasajeros en Santa Rosa.